Allí está Juana, sola junto al gran portón. Llega siempre cuando sale el sol. Nadie sabe dónde Juana vive su dolor. Y la gente no la ve, tiene su preocupación. Pobre Juana sin Dios ni amor. Ella pide poco, solo pide pan. No le dan.